El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto en un episodio diferente, un contenido que precisamente llega en un momento también inusual, como es el estreno, el lanzamiento de la película de Super Mario Bros. Y evidentemente, en un podcast de videojuegos como el nuestro, creo que era una de esas ocasiones que teníamos que cubrir, que hablar, que comentar en profundidad, porque es un contenido que se presta a ello. Lo vamos a hacer. Antes de nada, quiero advertir de algo. Lo que hoy quiero compartir con vosotros son mis impresiones sin spoiler, completamente personales. Tendremos ocasión en el futuro de compartir también testimonios y bueno, pues qué les ha parecido al resto de compañeros del Batallón Pluto. Espero y deseo que sea en algún formato dinámico como los últimos que hemos estado haciendo en la Mogurred. Pero de momento, hoy quiero hablar de esas sensaciones que a mí me ha evocado frente a la pantalla de cine, repito, sin spoilers, sin destripes de ningún tipo. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor lo que yo cuente aquí os puede animar a que vayáis, si aún no lo habéis hecho, o todo lo contrario. Hay que decir algo, y es que se produce una situación curiosa con este lanzamiento muy esperado por parte, sobre todo, de los jugadores, como podéis imaginar, de ya sea de la propia Nintendo, de sus sagas y franquicias, o en particular de Mario. El caso es que los que hemos estado hablando del tema durante años, ya comentábamos esos precedentes de dónde partía Nintendo, los miedos y temores después de esa película que se hizo de imagen real de Mario y de qué manera iban a intentar solventar y aprender de esos errores del pasado. Creo que puedo decir ahora, después de haber visto esta película de animación, sin temor a equivocarme, que lo han conseguido, que ha habido un aprendizaje y que podemos estar más que contentos los jugadores y los niños de la sala, porque realmente no deja de ser una producción orientada a todo tipo de público, pero también a satisfacer quizás esa demanda infantil que también es necesaria, y creo que es una apuesta de Nintendo por llegar a un nuevo público. Y os voy a contar una anécdota. Resulta que antes de empezar la película, bueno, no sé en vuestras situaciones, en vuestras ciudades, pero donde yo vivo, realmente el cine como espacio físico parece que está abocado a morir. A ver si es verdad que esto de la tarifa plana que quieren poner en marcha a algunas cadenas, Cinesa ha sido la que ha sido noticia, consiguen revivir esta situación, ¿no? Que se convierte en un revulsivo de lo que antaño era el cine. Pero la realidad es que ahora mismo tú vas un día normal y la sala no se llena. De hecho, le cuesta muchísimo. Todos sabemos los motivos, yo no voy a entrar ni en defender ni en atacar. La entrada es muy cara, hay una cartelera que muchas veces te echa para atrás porque no hay un estreno que te interese. El caso es que por el motivo que sea, el cine está vacío. Hasta que ocurren ciertos fenómenos sociales que consiguen congregar a la población y que vayan. Ocurre cada vez que hay una película de Marvel, esto es así, y ha ocurrido con el estreno de la película de Mario. Si veréis las filas, además se ha juntado algo que aquí en España es bastante interesante, y es que es Semana Santa, Día del Espectador, además el día del estreno, que era miércoles, y el cine unas colas casi kilométricas, llenas de niños, de padres, de adolescentes, todos reunidos para ver la película. Y me podréis decir, bueno, Sergio, ¿alguien iría a ver John Wick? ¿O alguien iría a ver, yo qué sé, cualquier otro estreno? Por supuesto que sí. Pero hay algo que identificaba a toda esa masa que entraba a ver la película del fontanero. ¿Y sabéis qué es? La vestimenta, las camisetas que llevaban con el logo del personaje de Nintendo, las gorras, los peluches. Es algo que realmente mueve masas, y creo que habla mucho del impacto cultural de una figura como es Mario y todo lo que representa en la industria de los videojuegos, ¿te gusta en particular los juegos de Mario o no? Todo el mundo lo conoce. Es como Disney con Mickey Mouse, que al final lo importante ya no es tanto esos largometrajes que antes se realizaban sobre el ratón. Ya no tenemos películas de Mickey Mouse, hay una serie de televisión, pero bueno, es algo residual. Pero es una imagen que ha pasado ya al imaginario colectivo. Ocurre igual con Mario. Bueno, yo quería explicar esto porque yo iba con una serie también de expectativas, evidentemente, como jugador, como persona conocedora un poco de este universo, aunque siempre hay cosas que aprender, y también condicionado por las críticas. Veréis, en Rotten Tomatoes, que es uno de los principales agregadores de notas de películas, no llega al aprobado, está por debajo del 50%. En Metacritic creo que tiene un 40 y tantos, y parece que la crítica ha criticado con gran dureza, valga la redundancia, ha atacado el contenido de la propia película. Sin embargo, el respaldo por parte del público ha sido muy diferente. Muchas personas le han dado un 90, un 80, un 100, les ha encantado el contenido. De hecho, se estima que la recaudación en taquilla marque un récord y una nueva marca lo que respecta a adaptaciones de videojuegos en la gran pantalla. Ya veremos si eso sucede, todo apunta a que así será, pero yo estoy muy contento y os voy a explicar la razón. Me ha parecido una película corta, apenas dura 90 minutos, pero tremendamente divertida e imaginativa. Lo primero que llama la atención es que desde el primer frame vais a encontrar miles de referencias. Y creo que esto ha sido como el mayor homenaje que se podía hacer a más de 35 años que tiene el fontanero, que tiene Mario a sus espaldas. Y es realmente satisfactorio perderse en cada rincón, en cada plano y descubrir, ¡ay, que este personaje hace alusión a esto! ¡Ay, que esa máquina arcade que sale al fondo se debe a esto! Hay muchísimos guiños. Yo me muero de ganas de que el canal de YouTube Nintendatos con Nacho y compañía tengan ocasión, cuando salga el Blu-ray o el DVD, de poder capturar cada instantánea y de explicarnos esos detalles que a mí se me habrán pasado desapercibidos completamente. Y todo esto, además, respaldado por una animación realmente que consigue encandilar. Hay que decir que detrás está el estudio Illumination Entertainment, responsables de las películas de los Minions, de Gru, mi villano favorito, y todas estas, y realmente han conseguido trasladar esos diseños de los personajes del videojuego, que recordemos no tienen la expresividad ni el contenido a nivel narrativo que posee el lenguaje audiovisual de una película, pero han conseguido trasladar esos diseños sin traicionar la esencia y al mismo tiempo que sigan siendo adorables, porque la palabra es que son adorables. Mario es adorable, Luigi es adorable, Donkey Kong es adorable y, por supuesto, los villanos son tan cookies que ellos mismos se describen así. Y eso ha sido un gran atractivo, creo que también, que a nivel visual todo acompaña, la fluidez con la que se mueve, y es un disfrute para la vista. Eso es un punto muy positivo que hay que comentar bajo mi punto de vista. Sí que es cierto, la otra parte, la historia, la trama, que recalco, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero he escuchado esta semana a muchos compañeros de otros medios, de portales, que criticaban la sencillez de su argumento. Una historia muy sencilla, os la podéis imaginar, como en los propios videojuegos, pero que sin embargo yo no lo detecto como algo realmente negativo o que crea que vaya en detrimento de lo que propone la película. Al final volvemos a lo mismo, es una película para todos los públicos, para también los menores que están en la sala. Con esto no quiero despreciarlo ni restarle valor, creo que hay contenido complejo y que aborda diversas cuestiones que se les puede dar también a los niños, pero en este caso creo que es una película sin mayor pretexto, más allá que de exponer, de presentar a los personajes de Nintendo, luego os contaré a qué me refiero, y de pasar un rato entretenido sin pensar demasiado. Creo que lo consigue. Creo que la mayoría de gags, de recursos para hacer risa, funcionan. No todos, es cierto. Algunos sí que creo que pecan de estar ya vistos o de poco humorísticos. pero por lo general la sensación cuando yo terminaron los créditos fue de irme con una sonrisa de oreja a oreja. Hablaba de referencias, de curiosidades, de guiños. Yo soy partidario de que una película de una adaptación de videojuego al cine no puede sustentarse en eso. Yo soy muy crítico, y perdonadme de verdad, lo hago con todo el respeto del mundo, pero yo soy muy crítico con las películas de Marvel, principalmente porque, bueno, son gustos, y a mí las películas de superhéroes, con muchas comillas, porque eso no es un género en sí mismo. Todos sabemos que hay películas de superhéroes que se orientan más al cine de espías, otras al cine de acción, en fin. Pero es cierto que la propuesta de Marvel de tener ese bagaje, de verte 30 películas y que te recompense como espectador haber hecho ese trabajo para de repente localizar un guiño o un personaje que regresa después de 10 años, a mí me cansa y me quema porque creo que no justifica mi presencia en el cine. Mi opinión completamente personal. Y sí que tenía cierto temor a que la película de Super Mario Bros., viniendo de un universo para jugadores, pecase de eso, que todo se basase en el fanservice, en la recompensa inmediata de ¡ay, reconozco este gorrito que lleva Mario, reconozco el traje que utilizaba en el juego de Wii U! Creo que en parte eso está presente, pero consigue disfrazarlo de una manera que a mí no me resulta molesta y que incluso han conseguido que las piezas del engranaje funcionen. Puede entenderse la película como un gran public reportaje de todos los juegos de Mario. Pues sí, puede entenderse así, pero no siento que sea impostado. Me explico. Posiblemente si habéis visto el tráiler, habréis visto detalles que no solamente están relacionados con la saga principal de Mario, sino también con los spin-offs y subsagas, desde Mario Kart hasta tantos otros que ya descubriréis por vosotros mismos. Qué curioso, y no es tan curioso al mismo tiempo, que antes de empezar la película, en los anuncios que te suelen poner en el cine, lo que viésemos, al menos en mi sala, fuese un anuncio de Nintendo Switch y de Super Mario 3D World en Switch, que es una manera de decirte a ti, como espectador, oye, que si te gusta lo que vas a ver a continuación, recuerda que esto viene de un videojuego que puedes comprártelo, nada más salgas de aquí del centro comercial. Y hace un recorrido prácticamente por cada una de las iteraciones. Es como si marcasen una checklist de qué juego tengo ahora que meter alguna referencia de esta, de esta, de esta. Es una decisión creativa y artística completamente distinta a lo que, por ejemplo, ha hecho Sonic en su adaptación al cine. Es verdad, es Sonic, hay algunos guiños más que evidentes, pero no es tan claro, no te lo lanza a la cara como yo sí que siento que ocurre en esta película de Mario. Creo que quizás la crítica por parte de aquellos a los que a lo mejor se muestran más reticente a esta producción viene de ahí, que a lo mejor mi tolerancia a ese contenido es mayor que la de estas otras personas. Creo que ambos puntos de vista son comprensibles. Y juzgad vosotros, y espero también que pongáis por los comentarios qué os ha parecido a vosotros la cinta en este sentido. Porque lo demás, ya he recalcado la parte visual, pero es que la sonora no se queda atrás. Los arreglos orquestales que inundan cada escena, creo que le sientan como un guante. Volver a escuchar sintonías de los videojuegos, pero con ese nuevo envoltorio que consigue que realmente se sienta fresco, que reconozcas ciertas notas, intervalos por allí al fondo y que todo se sienta orgánico, me parece muy interesante. Porque si hablamos de que en lo visual funciona, en lo sonoro es un acompañamiento perfecto, incluso en la construcción de los personajes, ya os he contado que la trama es lo más simple del mundo, creo que no hace falta mucho más para echar a andar los personajes. Sí que es cierto que han conseguido diferenciar perfectamente cómo es Donkey Kong, cómo es Luigi, lo miedica que es, cómo es Mario, la princesa Peach, que aquí es maravillosa y fantástica, el propio Bowser y el resto de personajes como Toad. Es muy interesante porque veníamos de videojuegos donde evidentemente eso no era el principal atractivo y no se potenciaba, no se te contaba del todo cómo eran. Y aquí han conseguido perfilar esas personalidades sin necesidad tampoco de inventar la rueda. No digo que tenga una complejidad psicológica realmente profunda, porque ni la tuvo ni la va a tener. Pero funciona, está bien logrado. Y creo que Nintendo sabe perfectamente lo que buscaba con esta película. Y creo que eso es lo más interesante de ver Super Mario Bros. La película en pantalla. Y es que esta es la primera gran piedra en un largo camino transmedia. Nintendo está apostando, y a lo mejor me equivoco, pero todo apunta a que no, por construir su propio universo cinematográfico. Es como si, y volviendo a esa alusión a Marvel, en lugar de empezar por una película de Iron Man, ahora una de Spider-Man, ahora una de tal, hubiesen empezado por Los Vengadores. Super Mario Bros. Es una película de presentación de un elenco, que tenemos a Mario, tenemos a Luigi, tenemos a Donkey Kong, tenemos a este y al otro. Y a partir de aquí, creo que podrían tirar por cualquier dirección, porque hay tantas posibles, tantas que se despliegan a ojos del espectador, que cualquiera podría funcionar. Yo me quedo con ganas de ver ahora una película solo de Luigi, al estilo Luigi's Mansion. Funcionaría perfectamente. O una película sobre Toad, por ejemplo, o de Donkey Kong en su propio reino. Todo eso es factible. Y eso es lo más interesante que creo que tiene la película, que lo difícil que es el foco ponerlo en diversos personajes y que todos tiren hacia adelante, lo logra. Es una obra coral donde el protagonismo obviamente lo tiene Mario, lo tiene Peach y en menor medida el resto, pero todos tienen su escena, todos tienen su momento y todos consiguen que te quedes encandilado, pegado a la pantalla. Ese es el futuro, pero me gustaría, y tampoco quiero ser redundante ni alargarme más de la cuenta con estas impresiones que ya estáis viendo que son muy positivas, y sin hacer ánimo de spoilers, por favor no os vayáis de la sala sin ver las dos escenas postcréditos. Lo cuento porque si yo no me hubiera enterado por internet, que lo busqué antes de entrar en la sala, me la hubiera perdido la última, ¿vale? Hay una escena en mitad de los créditos, que esa mucha gente sí que la vio en mi sesión, pero una cuando acaban todos los créditos, que las luces ya están encendidas, todo el mundo se va, pues quedaos hasta el final, que hay una última que yo creo que es ilusionante. Ahí lo dejo. Yo estoy muy contento. No sé si es porque a lo mejor en mi foro interno mis exigencias eran bajas, que no lo creo, pero qué curioso que yo, que no soy precisamente un fan de los juegos de Mario. De hecho, en el batallón le hemos dedicado un informe de emisión a Super Mario World. Hay uno programado a final de esta temporada sobre Super Mario 64. No me considero un fan de los juegos del fontanero, pero ha conseguido que realmente me quede enganchado a su propuesta y a lo bien que se traduce al lenguaje audiovisual. Se nota la mano de Shigeru Miyamoto asesorando detrás al equipo. Y no puedo decir nada más que deshacerme en halagos. No es la mejor película del año, no es la mejor película de animación de los últimos tiempos. Para mí, ese puesto lo tendría, no sé, la última del Gato con Botas, que me pareció alucinante, o Spider-Man, por supuesto, o tantas otras. Pero al menos creo que es una película entretenida, que los niños que estaban en mi fila sentados estaban dándolo todo, que los adultos que los acompañaban también, y que tantos adolescentes lo mismo. En definitiva, Nintendo tiene algo muy positivo que era difícil trasladar a la pantalla, pero creo que lo ha conseguido, que es convertirse en ese aglutinador, en ese nexo generacional que pueda ser tan transversal, que guste a niños de 10 años, a jóvenes de 25 y a adultos de 50. Y eso parece fácil, pero no lo es. No sé, quiero saber qué os ha parecido. Insisto, la semana que viene vamos a intentar hacer un contenido más exhaustivo, comentando otros aspectos ya de la película con el resto de compañeros, con spoilers, pero me apetecía, ahora que he salido del cine y todavía estoy con esa sonrisa de oreja a oreja, compartir con vosotros lo que me ha parecido. ¿Qué? ¿Vosotros estáis tan optimistas como yo? Quizás menos, os ha sabido a poco. Quiero saberlo porque todas las opiniones son válidas y en definitiva constituyen lo que es esta comunidad del Batallón Pluto. Así que sin más, yo me despido Y bueno, pues estoy deseando de leeros en los comentarios. Un saludo, adiós.